vamos, cántalo. Mi Dios, mi fuerza, mi Salvador, mi Rey, mi escudo, mi eterno amor. Nunca más seré igual, desde que te conocí, mi fuerza estará. Perfecciona tu poder.